Exclusivamente, únicamente hasta el momento hemos recibido apoyo del concejal Rocha, que es del área de salud. El resto de los concejales, tanto del área de salud, de presupuesto y en general del resto, el total de concejales, no hemos tenido ni siquiera una llamada. Al parecer tampoco les interesa el tema.